Smoke some coke, have some weed. You know me, I'm your friend. Your main boy, thick and thin. I'm your pusher man. I'm your pusher man. Empezar una emisión radiofónica, un programa de radio con la música de un crack, de un monstruo como Curtis Mayfield y este Pusher Man, su tema mítico de 1972 y que nos sirve de excusa sonora, excusa musical para empezar una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en el 91.4, en las www.contrabanda.org. Comenzando una entrega de Sin Audiencia titulada 716. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Pusher Man es uno de esos temas que se han reciclado de muchas y variopintas épocas hasta mediados de los 80 y que aparece en la banda sonora de uno de los estrenos que viene a cines esta semana. Y que no es la película de Star Wars, evidentemente, no tenemos a Curtis Mayfield en la banda sonora de Rogue One, sino en la banda sonora de una película sobre infiltrados que se titula, pues así, tal cual, Infiltrado, The Infiltrator en inglés, y que es uno de los estrenos que sí que hemos visto para poder valorar en el programa de esta tarde-noche. Comenzamos en torno a las 8, acabaremos sobre las 9 y media, aprox al principio, aprox al final, y entre medio pues se nos caerán unas cuantas cosas de contenidos más, pero ya veremos a ver cuántas, cómo y de qué manera. ¿No es así? Sí, pues vamos a empezar el programa con una rectificación sobre el programa de la semana pasada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la semana pasada tuvimos un problema técnico, no podíamos empezar con la música que queríamos empezar, entonces tuvimos que coger pues de una conocida plataforma de vídeos el primer archivo que pusiera Arrival, banda sonora, que pilláramos para poder empezar, porque ya estábamos empezando 15 minutos tarde por culpa de un cable, no sonábamos en estéreo sino en mono, etcétera, etcétera. Bueno, cosas que no se ven afuera. Pero que bueno, que Hallenbeck, que normalmente es oyente, pero a veces viene a participar también como tertuliano, pudo ver en directo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que achacamos esa intro de Arrival al señor Johansson, con toda nuestra buena fe. Al soundtrackista, digamos, de la mayor parte Score. De hecho, de todo el score menos esa pieza. Vale, vale. Y claro, ¿cómo salen las cosas cuando te pasa una cosa así? Pues mal. Bueno, a veces no se enteran porque salen bien, pero bueno, solo se nota cuando salen mal, claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues como tenemos una audiencia que sabe mucho y estas cosas las pesca al vuelo, pues por un lado en iVoox o iVoox, David nos decía que esa composición es la exquisita On the Nature of Daylight de Max Richter, uh-huh. Y que bueno, que ya ha sido utilizada en diferentes bandas sonoras, entre ellas, por ejemplo, la de Shutter Island. Y también nos lo decía también Orlac, que además se declara un absoluto integrista y fan incondicional de Richter, que sí, que es la preciosa melodía On the Nature of the Daylight, de además del álbum The Blue Notebook. O sea, daba incluso el álbum de Max Richter en que salía composición, que es muy emotiva, muy bonita y todas esas cosas. Entonces, bueno, pues como hay que darle, como bien dice Orlac, al César lo que es del César, esa composición en concreto es del señor Max Richter, no del señor Johansson. Entonces, bueno, pues corregimos y además de paso, pues veis la sin audiencia lo que sabe y lo que conoce. Hombre, es que saben mucho más que nosotros. Deberían hacer el programa ellos a veces, ¿eh? Y nosotros escucharlos. Bueno, pues para eso, precisamente, tenemos nuestro querido libro de visitas. ¿Qué es el libro de visitas de sin audiencia? Pues un comité de sabios. Un comité de sabios que hemos ido reuniendo durante estos 15 o 16 años, sin que ellos lo sepan. De hecho, es una selección, digamos... Es una selección natural. Natural, entre comillas, pero sí, es muy intencionada, a su vez. Que ha hecho, sin quererlo ni beberlo, el propio programa. Y entonces, pues ha tenido ahí un grupo de ilustres que permanecen en el tiempo, se van agrandando porque otros se van uniendo, y no voy a decir nombres porque más o menos los asiduos al libro sabrán quiénes son esos ilustres, y si me dejara alguno también pues recibiría collejas y no quiero hacerlo, por lo tanto no voy a nombrar, pero que sepáis que en el libro de visitas sin audiencia encontraréis sapiencia a raudales sobre todo tipo de temas, o sea, libros, cómics, videojuegos, series, cine, bandas sonoras, música de todos los estilos. Tenemos nuestros expertos en hip hop y rap, nuestros expertos en punk, nuestros expertos en rockabilly, nuestros expertos en AOR, etcétera, etcétera. O sea que el libro de visitas de Sin Audiencia, además de entretener, es una fuente de conocimientos inesperada que además espera vuestra participación, porque de eso vive el libro. Exacto. De las cosas que compartís. Y aparte es un complemento impagable al programa en directo que facturamos cada semana en Contrabanda. Me refiero que sería complicado desligarlo porque está eso tan imbricado ya que no hay manera de soltarlo. Si hay alguien que nos escucha desde hace poco tiempo y que igual pues está un poco desorientado sobre qué carajo es eso del libro de visitas, pues que entre, que nos busque en la web oficial de Sin Audiencia, que mire arriba a la derecha, que hay un enlace que pone libro de visitas, y tal cual ahí os metéis y valoráis realmente si tiene interés o no. Sí, porque además, ahí se cuece. Cada vez es más interactivo. Ya anunciamos hace algunas semanas la propuesta de Cola Blanca, la Necroporra 2016, que nos está llevando al desespero porque no se acaba de disparar. Bueno, quedan días todavía de Quedan días, ¿eh? Sí, cada vez menos. Pero debemos decir que nosotros siempre que alguien nos escribe de nuevas en el libro, lo saludamos en antena, pero en este caso hay dos personas que han participado por iVoox, en los comentarios de iVoox, por el tema de precisamente de Arrival de la semana pasada, de la llegada. Uh-huh. Por un lado teníamos a Karen Chasez, que nos decía: a mí me encantó Arrival y fui a verla dos veces al cine, no soy madre, pero me hizo llorar, por la referencia que teníamos al tema materno-filial en este caso. Sí, señor. Y luego, por otro lado, Dalmuedo, que bueno, nos hace un comentario curioso, del cual me evitaré el spoiler, porque hay una parte que puede ser spoiler. Dice: al salir de ver La Llegada, le dije a mi mujer: no sé si he visto una obra de arte o un bodrio descomunal, necesito reposarlo. Ya calmado, creo que ni una cosa ni la otra, pero definitivamente tiene fuertes lagunas. Entonces aquí explica cosas que obviamente hacen spoiler de, uh-huh, del argumento de la película. Y bueno, lo que hablábamos de que el lenguaje no sirve sencillamente como vehículo de comunicación, sino que puede dar algunas facultades más. Uh-huh. Recordemos que estamos hablando de ciencia ficción. Claro. Esto entra en la parte de la ficción y bueno, pues ahí lo dejo. Entonces, tampoco vamos a empezar aquí un debate que sería estéril porque... Porque no está nuestro oyente aquí con nosotros. Eso es lo primero, no podría respondernos. Y segundo, porque tampoco nos conduciría a nada. No, porque aparte yo entiendo que ese concepto que se maneja es, digamos, uno de los puntos muy sensibles de la trama, del guión. Supongo que también quizás del relato original. Claro, que además ahora estás hablando con propiedad porque ya has podido ver a Arrival. Sí, sí, se me olvidó decir que he enmendado mis faltas de visionados y Arrival ya lo tengo ahí, digamos, dentro de mi cerebro y le estoy dando vueltas desde el lunes. Y ya veremos si nos dará tiempo a dar vueltas sobre Arrival. Sí, yo creo que le podrás dar le daremos la vuelta a la tortilla para que tú le des tu opinión también a Arrival y así hacemos un 2-1. Venga. Con el programa de la semana pasada y lo haremos en 2-1, pues. Muy bien. Luego, recordemos que durante esta semana ha cumplido 100 años el señor Kirk Douglas. Felicidades, Kirk. Sí, nos escucha siempre, entonces, bueno, pues lo felicitamos. Es uno de nuestros fijos siempre. Sí. Michael no tanto, Catherine sí, pero Kirk Douglas es un fijo. Entonces, bueno, pues hemos decidido, Javi y un servidor, hacerle un pequeño homenaje, pues escogiendo una de sus películas de su larga trayectoria, anda una que, cada uno. Anda que no tiene el tío. Y creo que en ambos casos ha sido revisarla. Sí, sí, porque por supuesto. No ha sido. A mí me faltan, algunas. Sí, no, pero... a mí también, pero no ha sido en este caso un primer visionado, sino una revisión de alguna de sus películas y luego diremos cuáles y por qué. Y también si había otras candidatas. Exacto. Sí, entonces, sí, porque candidatas es lo que te digo, que con ese currículum que tiene el señor Douglas, podríamos estar programas y programas. Bueno, que sepáis que en el libro de visitas ha habido comentarios acerca del señor Sanderson, para quien le guste en los temas literarios. Luego ha habido también han habido muchas cosas, muchas interesantes, como siempre, ya os lo digo, pero sobre todo ha habido una nueva propuesta a raíz del tema Necroporra, que no se arranca con ninguna baja conocida, vamos a decirlo así, y también con alguna pregunta sobre si esa versión de Mad Max Black and Chrome valía la pena, que recordad que es una versión en que se ve la película en cromo y negro, no en blanco y negro, sí. que además es al parecer la idea original que tenía George Miller y que en una conocida sala de Barcelona, vamos a decir, la Sala Fenómena, la están pasando en esta edición. Ajá. Y entonces pues la gente que no es de Barcelona estaba con los dientes largos de verla en este formato. Por ejemplo, El Alienista, que creo que ya la ha podido ver en este formato, dice que vale la pena. Sote se lamentaba no estar en Barcelona y con la blanca le daba la solución un poco casera de coger y eliminar el color de la tele. Yo tengo que reconocer que cuando he empezado a leer el primer comentario al respecto de este tema, también he pensado en la solución de cola blanca, ¿eh? Sin haber llegado al comentario de cola blanca. Es aquello del pequeño apaño. Sí. Pues bueno, lo que decíamos, participación en el libro de visitas. Nuestro querido Hallenbeck ha planteado una especie de ranking o propuesta de votación de qué nos ha parecido, según temáticas, cositas de este 2016. Sí, además con nombres de premio, como si les fuéramos a dar. Entonces un premio. Entonces los voy a enumerar para que la gente se anime y vote. Ya han votado bastante gente, para que lo veáis. Porque además luego la gente cuando vota también le da por añadir nuevas categorías, o sea, no os lo perdáis, esto es una cosa que se va incrementando. Totalmente democrático. Pero además hay gente que en según qué categoría no vota, lo dejan blanco. O sea, sí, o porque no tiene conocimiento. Porque no tiene conocimiento, porque no le apetece o porque no recuerda tampoco cosas del 2016 que meten en esa categoría. A raíz de esto también debo decir que hay en medio de las votaciones un pequeño telegrama de Orlac, de Guillermo, que dice: tarde para la ira, stop, 11 nominaciones a los Goya, stop. Incluida mejor película y guión. Stop. Tengo a David al borde del delirio. Recordemos que es su amigo, que es guionista de la película. Yo me alegro mucho, pero este mensaje me recuerda que nos quedan deberes por hacer. Como ver la película. De muchas cosas. Pero en Tarde para la Ira tenemos una cuenta pendiente. Sí. Bueno. Y tú lo sabes. Tendremos que guardar una tarde para visionado. Sí, tal cual. A ver ahora con las vacaciones de Navidad si podemos... Antes de que le den 11 Goyas al menos, que no tengamos que hablar no a posteriori. Que subir al barco luego. Exacto, sí, hacernos ahí. Bueno, pues las categorías que propone Hallenbeck son: premio sin audiencia de oro a la mejor película, premio memorial Nicolas Cage a la peor película... Que además ya hay varias votaciones que han encumbrado a una a la primera posición, que es la nueva versión de Cazafantasmas. Es que se la está ganando a pulso, ¿eh? Premio Contrabanda FM de Oro a la mejor serie. Premio Batalla de los Bastardos al mejor episodio. Premio Fernando de Oro a la mejor vendida de moto. Qué tío. Premio Con la Blancas Ases Calientes al mejor culo arrugado. Premio Agus Quickshot al mejor videojuego. Premio Ni DC ni Marvel, Bruguera Forever al mejor cómic. Premio George R.R. Martin, Escribe de una puta vez al mejor libro. Y premio especial Unai Loves Corea a la mejor película coreana. A partir de aquí debo decir que el mismo Unai ha añadido tres categorías, que son: premio Disney Muérete a la mejor película animada, premio Disney da Cáncer Sida a la mejor película de superhéroes Y el premio Pañales para adultos a la mejor película de miedo. Esa faltaba, quizás. Sí, esa faltaba. Y claro, como esto ya se hace extensivo, ha habido algún postrero añadido que ha sido premio 20 a Alemania Pepe, que la categoría la ha añadido Luis, a la mejor película española. Entonces, bueno, aparte de eso, ya ha habido algún comentario por alguna nominación. No voy a decir entre quién, pero si entráis en el libro lo veréis. Que la gente entre y se entere de lo que vale un peine. Y ya está. Y también ha habido comentarios por algunos de los videojuegos también que se han propuesto. En fin, que tenéis mucha riqueza, mucho conocimiento y mucha diversión en el libro de visitas. Es un imperdible. Y no sé qué esperáis para... Ahora, para escribir hay que registrarse, para ver el contenido o no. Damos la bienvenida de nuevo a Lizard, que no había escrito desde que cambiamos el libro. Ya se ha registrado y ha escrito para decir que todavía no escucha y esas cosas, a pesar de nuestro increíble inglés. Bueno, es increíblemente menguante nuestro inglés. Pero bueno, dentro del cabe, eso quiere decir que nos soporta, bueno, a pesar de todo. Y bueno, vamos ya con los estrenos. Evidentemente, esta semana llama la atención por encima de lo demás ese spin-off de Star Wars, ese Rogue One, y que además viene estrenado mañana jueves. Todas las películas vienen al viernes, mañana jueves ya tenemos la mayoría de salas que estrenan Rogue One. Tenemos la película dirigida por Gareth Edwards, el señor de Monsters, que produjo la segunda pero no dirigió, la de Monsters Re no sé qué, que vimos en Sitges, que fue bastante... Sí, la de Oriente Medio, digamos, sí, por decir algo. Y también dirigió la de Godzilla, la última. El remake estadounidense, sí. Y bueno, pues tenemos un reparto con actrices y actores, algunos bastante sorprendentes, porque normalmente Star Wars, recordemos que no suele utilizar actores y actrices excesivamente conocidos. Uh-huh. Aquí sí van a sonar algunos nombres, no voy a decir porque algunos yo creo que son sorpresa. Ya. Y algunos me llaman la atención. Ya han empezado, o sea, supongo que ha habido pases de prensa, no sé si solo en la capital del reino, porque ya... En la capital del reino de... En la capital del Principado no, del reino sí, ¿no? Iba a decir en la capital del reino de Aragón, pero no. Bueno. No ha habido, que yo sea, o no nos han invitado en su defecto. Por lo que ya he visto unas cuantas críticas, pero claro, de esos medios que tienen sede en la capital del reino, que además pagan a sus críticos por ir a los sitios y les pagan un buen sueldo, y que todos sabemos pues son las revistas esas que se venden en los kioscos y los periódicos y las televisiones que tienen accesos que nosotros, los medios humildes, no tenemos. Bueno, pues ya han empezado a verter sus críticas sobre este Rogue One. ¿Y por dónde van? ¿Se puede decir o a ver, spoiler? Todo el mundo coincide bastante en que no aporta nada al universo creado por Lucas hace 40 años, que se esperaban que en un spin-off se pudiera intentar arriesgar un poco más, pero que no, que es sota, caballo y rey. Se entra mucho en los parámetros del resto de películas, su ordenación, sus momentos de complacencia con los fans, y que bueno, que siendo unas películas entretenidas, tampoco aportan nada nuevo y que el guión tampoco es excelso. Recordamos que esta película sería la antecesora en el tiempo del capítulo 4, A New Hope, o sea la primera película que hubo de la Guerra de las Galaxias. Tal cual la Guerra de las Galaxias. En principio, pues trata de cómo la rebelión va a intentar conseguir los planos de la Estrella de la Muerte. Que en la parte 4 están metidos dentro de R2-D2, que yo eso recuerde. Eso es un spoiler, pero sí, a estas alturas, si no sabes eso de Star Wars, estás muy perdido. En fin, pues sí, esos planos que R2-D2 lleva en su interior y que la princesa Leia le dice busca a Obi-Wan, pues ¿cómo se consiguen antes de que estén dentro del cuerpo de R2-D2? ¿Vale? Qué caña. Entonces, nada, pues tenemos esta película para que los fans puedan amarla o odiarla, para que los haters puedan odiarla directamente. Directamente, porque nunca la amarán. Y para que la gente que ni fu ni fa, pues diga otra de Star Wars, qué pesados son. Yo estoy un poco como... Me siento alejado del fenómeno. No sé, igual es que como ya, como no entré en la última, que todavía la tengo pendiente, por cierto, igual está feo decirlo esto en antena, pero es que es así. Bueno, cada uno tiene Y como que veo, he visto las reacciones de la gente, las reseñas, por dónde van los argumentos y realmente, pues, si te digo la verdad, a ver, no te voy a decir que me repelen, pero tampoco me animan mucho como espectador medio que en la primera trilogía, temporalmente hablando, temporal, digamos, no cronológica, sino temporalmente la de los 70 y 80, pues les reconozco unos valores, pero, joder, pues que me he quedado ahí un poco. Y entonces, pues no sé si entrar o no entrar, porque me lo estoy pensando sin lugar a duda. A ver, yo creo que El despertar de la fuerza es una película entretenida, visionable, con mucho homenaje al fan antiguo, está clarísimo, pero que a nivel de guión no solamente no aporta nada nuevo, sino que te estás encontrando descaradamente con un remake encubierto de A New Hope. Ya. Eso es así. Y quien lo quiera negar es que no tiene muy claro lo que vio en el 79. Claro, y además, pues, si ahora vamos con Rogue One, que es un poco el prólogo a New Hope. A New Hope, pues dices, pero claro, si ya sé tantas cosas de A New Hope que me tienen que contar otras muy, muy originales para que aquello ande un poco bien, ¿no? No sé, o... Mira, de no hecho, el otro día, es que claro, ya se han creado una especie de hechos, claro, de Star Wars, que son hechos, y son... Que han ocurrido y no se... No, no, pero son hechos trascendentes más allá del tiempo y la situación. Uh-huh. Entonces, de esto, y de algunos hechos también que existen en Star Trek, el otro día me pasaron un meme cruzado, que era buenísimo. Se veía a una tropa de asalto, un Star Trooper... disparando a un red shirt, ¿sí?, de Star Trek. Y entonces la tropa de asalto fallaba todos los tiros y dice, voy a fallar todos los tiros que haga. Y el red shirt moría y dice, da igual, yo moriré de cualquier manera. Aunque sea me dará un infarto. O sea que los hechos son así. Ya, punto. Ya. Las tropas de asalto fallan siempre y los red shirts mueren siempre. Mueren siempre. Y es un hecho que no hay Dios que lo refute eso. Entonces, bueno, pues es un poquito lo que pasa con estos temas. Entonces, hay muchos tópicos y muchas cosas que dices, ¿es necesario otra estrella de la muerte? ¿Es necesario? Bueno. Claro, porque es que igual no, se... No está... digo la de Rogue One, ¿eh? La de Rogue One está claro que sí, porque es anterior a New Hope, pero me refiero... Ya, pero me refiero que ya hay demasiadas estrellas de la muerte, ya no es, que igual el concepto estrella de la muerte ya se está dando de sí, ya está... Pero si es que... Ya no vuelve, lo estiras y ya no vuelve a su posición original. Final, ¿no? Conceptualmente, bueno, es que eso precisamente es la mayor crítica que yo le veo al despertar de la fuerza. Yeah. O sea, estás cometiendo los mismos errores muchos años después. Es que tenemos, se supone, un rico universo con planetas, con personajes, con idiosincrasias, con tensiones, con paces, con mucha pulpa para montar una historia o varias historias interesantes. ¿Por qué caemos o por qué caen los guionistas siempre en esos fijos? Pero no solo eso. Yo me imagino a los diseñadores de naves y armas de guerra del Imperio, un grupo de monos ahí, tope azorados, que siempre pintan y diseñan lo mismo. Claro, no, que están copiando directamente los diseños de la primera trilogía. Y que el emperador de turno le da el visto bueno, pues excelente, venga, pa'lante. Oiga, no quiero aquí importunar, pero hace 20 años o 30 hicimos una cosa parecida y nos dieron por el saco. Esta vez no pasará, venga. Yo... Aparte, también lo quería hacer un comentario de esos un poco que suena a reflexión y que lo quería hacer público porque así lo comparto y así me dices tú qué te parece, Jordi, pero no sé si ya me salgo de la película, me salgo de Rogue One sin haberla visto y me ciño solo a la campaña de publicidad, digamos. El tono revolucionario o rebelde o de rebeldista que tiene la campaña, digamos, publicitaria. ¿Qué están buscando con ese tono tan, digamos, de manifestación con ese símbolo de los rebeldes, que es como una especie de círculo del revés con tres punticas para arriba? que si lo miras un poco de lejos y sin lentillas, casi puede parecer una hoz y un martillo girada, echando la imaginación. ¿Qué hay detrás de esto, Pero no tío? solo eso, yo voy a ir más allá. Ves el elenco y el pupurri de razas Ya. que hay en esos rebeldes, mucho marchamo oriental en esta ocasión. Bueno, y quizás por el mercado emergente Por lo también. tanto, lo que dices tú, Oriente va a estar ahí. Además, algún actor sorpresa famoso. Luego también representación europea y, por supuesto, la representación afroamericana. Entonces, estamos allí como si los rebeldes fueran ese Babel, ¿no? Es Sí. todas las razas unidas contra el Contra imperio, el que capitalismo. el imperio es muy ario, ¿no? De alguna Ya. manera. Sí, bueno, siempre lo han diseñado muy ario. Bueno, de hecho, más ario que los clones, no creo que haya otra cosa, ¿no? Claro, y quitando pues el traje de Darth Vader, que es negro, pues las tropas de asalto del imperio van siempre de blanco inmaculado también. Aunque alguien podría decir, bueno, los clones, recordemos de quién salieron y no está muy claro si eso era Ya. más mulato que otra cosa. Bueno, ahí lo dejamos, pero Sí, bueno. no, a ver, mi reflexión va sobre que si este tono, entre comillas, de, digamos, de levantamiento político-militar que tiene la campaña de Rogue One, si no viene un poco a suplir los deseos apagados o calmados por el resto de estímulos sociales que tienen las poblaciones occidentales en el mundo. Y esto es una reflexión que hago que ni yo mismo tengo muy clara, pero que digo, pero ¿por qué ese buscar implicar ahí, digamos, en esta ficción política o esta ficción, digamos, de rebelión militar a la gente? ¿Sabes? Y no sé si esto es solo Bueno, por sacar dinero o tiene unas segundas intenciones que yo no me quizá hasta imagino. que no veamos la película tampoco podremos ver si lo que apuntan los trailers es realmente el mensaje que se da durante toda la película, ¿no? Claro, porque yo hago el paralelismo con el mundo real y ahí viene la segunda parte de mi reflexión un poco y es que, claro, Star Wars es un gran universo ficticio, pero que está manejado por las garras afiladas del capitalismo estadounidense y que nos está vendiendo como, pues eso, que el imperio en la ficción es el malo y los rebeldes son los buenos cuando en la realidad es al revés. Por Bueno, ahí, en la realidad no por es ahí. que sea al revés, lo que pasa es que los malos tienen el poder, como un poco pasa también en la serie. Es que, a ver. Bueno. Y lo peor de todo es que, desgraciadamente, en la realidad, los rebeldes ni se rebelan ni nada. Ese es el problema. O Que es sea, tragan y que achantan. yo no sé si esto viene un poco a llenar o a obnubilar esos pequeños deseos que quizás la población puede tener de mejorar en sus vidas en el mundo real. Y viendo cómo mejoran las de algunos personajes en la ficción, ya se puedan dar por saciados, si acaso, ¿vale? Ya te digo eso, todo esto que he empezado a decir desde que he empezado a hablar de la campaña publicitaria es modo reflexión, no estoy, digamos, categorizando nada, ¿eh? Que conste. Pero bueno, Bueno, ya lo he soltado al menos. ahí queda apuntado. Bueno, aparte de este estreno, que obviamente es el que copa de alguna manera la semana, pues tenemos un par de cositas que al menos vamos a mencionar. Primero hablaremos de la que no hemos visto y luego de una que viene esta semana y que Javi sí que ha podido ver. Sí, señor. Tenemos Operación Anthropoid. Es una película dirigida por Sean Ellis. Y está basada en una historia real de la Segunda Guerra Mundial que nos sitúa en la ciudad de Praga entre el año 41 y el año 42. Esta operación Anthropoid buscó que tropas de comandos checoslovacos de la Resistencia intentaran un atentado contra uno de los más temidos jerarcas nazis. Él, esto no lo pronunciaré yo nunca en la vida, Obergruppenführer Reinhard Heydrich, el jefe de la RSHA, al que algunos auguraban como el sucesor de Hitler si a Hitler le pasaba algo, para Joder. comandar el Tercer Reich. Este hombre, conocido como el carnicero de Praga o la bestia rubia, pues el señor Winston Churchill urdió un plan para que la resistencia checa acabara con su vida, para intentar desestabilizar al régimen nazi de la zona. ¿Qué pasa? No, no, que me parece muy curioso. Ya hablaremos luego, pero que la película que he elegido yo para hacer la doble sesión de homenaje a Kirk ¡Ay, Douglas amigo! tiene mucho muchos paralelismos con esta película, pero ya hablaremos de eso luego. Muy bien, pues de hecho es lo que trata esta operación Anthropoid, que tiene en el reparto a Jamie Dornan, Cillian Murphy, Charlotte Devon y Harry Lloyd, entre otros, y que bueno, que viene para este viernes, no como Rogue One el jueves, y que puede ser una película, una premisa interesante. Muy bien. Y de aquí saltamos a un largometraje dirigido por Brad Furman y protagonizado por el señor Bryan Cranston. Sí, señor. Donde vuelve a salir el tema de drogas como en Breaking Bad, pero de una manera bastante diferente. Muy diferente. Y donde tenemos por ahí también a Diane Kruger, a John Leguizamo o a Benjamin Bratt. Y esta película se llama Infiltrado. Sí, señor. Bueno, no voy a contar nada del argumento, porque como además la sinopsis que tengo destripa quién es, qué hace, lo que hace, quién es en realidad, etcétera, etcétera. Yo prefiero que tú, que la has visto, cuentes lo que creas oportuno. Sí. Y lo que no, pues no lo desveles y no dejes a la gente tampoco pues sabiendo más de lo que debes saber antes de ver la película. Mira, pues yo voy a empezar diciendo del infiltrado, de Infiltrator, en inglés. Esta vez se han acercado bastante con la traducción. Voy a decir que esta película es una de esas pelis que podríamos meter en el saco o en la categorización de películas basadas en hechos reales que le pegan mil vueltas a cualquier ficción, ¿vale? O sea, estoy pensando en que Infiltrado pues haría muy buenas migas con la serie de televisión Narcos, con esa película de Mark Wahlberg llamada Pain and Gain, que también está basada en hechos reales. Y aquí lo que tenemos pues es una historia real sobre un agente de policía real que todavía vive, además. Me refiero que... Sí, porque ha sido el mismo el que ha escrito las memorias, ¿no? Exacto. Es que el señor Robert Mazur, que es el personaje que interpreta nuestro Breaking Bad Bryan Cranston, pues es realmente el tipo que ha escrito el libro en el que se basa la película y es el, digamos, uno de los... yo creo que... aunque sean la sombra, instigadores del propio proyecto. Porque es que, una vez vista la película, una vez visto, cotejado lo que se cuenta de este señor fuera de la película, en internet, en diferentes artículos que puedes leer o páginas web y tal, dices, joder, es que si tenéis pensado ver Infiltrado, por favor, no busquéis en internet Robert Mazur, porque cualquier cosa que leáis sobre él es un spoiler de la película. De hecho, a ver, lo bonito en este caso, yo entiendo que es ver la película y si realmente te gana la película y te interesa el tema, documentarte a continuación, claro. Así sería, digamos, la forma lógica de ingerir este tipo de producto, de película, ¿no? Y este Robert Mazur, pues realmente yo no voy a contar mucho de él, porque para que sepáis de él, pues si os convenzo o no, pues luego ya veréis si vais a ver la película o no. Pero la cosa es que este señor, pues es un policía que trabaja pues a principios de los años 80 en la zona de, en el estado de Florida, en un poco, digamos, en el momento en el que los grandes envíos de los cárteles colombianos de la cocaína están desembarcando y metiendo cantidades ingentes de cocaína dentro de Estados Unidos, y tenemos al señor Mazur, que se escribe Mazur con Z, yo lo voy a pronunciar con una S aspirada por si acaso, pero no estoy seguro de que se pronuncie así, pero el señor Mazur se ocupa en el momento del inicio de la película, a principios de los 80, y vuelvo otra vez al principio de la frase, pues se ocupa de asuntos un poco, digamos, de campo. Él es ya un detective que trabaja como infiltrado al principio de esta historia, pero lo hace en asuntos de poca monta, en, yo qué sé, típicos intercambios de bolsas de deportes en la bolera de turno con un informante o con un tío que se piensa que él vende droga, cositas sencillas, pero después de unas cuantas experiencias en este campo, digamos, del menudeo, por decirlo de alguna forma, aunque las bolsas de deporte vayan llenas de cocaína, que no es menudeo, pero comparado con lo que va a venir después sí que es menudeo, pues llega un momento en el que él y sus superiores llegan a la conclusión de que con este tipo, digamos, de intervenciones no van a conseguir nada, o más bien lo único que se van a hacer es complicar la vida con escasos resultados a nivel, digamos, global, teniendo en cuenta la gran cantidad de droga que está circulando por los Estados Unidos en aquellos años, viniendo sobre todo de la parte de Colombia y sus regiones limítrofes, ¿vale? Entonces, este señor, el señor Masur, se le ocurre la brillante idea de decir no, o sea, vamos a dejar de menudear con los tíos de las boleras y vamos a intentar ir un poco más allá. Y se le ocurre al tipo, pues, que empezar a investigar y empezar a trabajar en otra línea de, digamos, de trabajo de infiltración. Y lo que se le ocurre al tipo, pues, es nada más y nada menos que empezar a, digamos, meterse de lleno desde el principio, al principio poquito a poco, pero al final con una gran implicación, pues, en el negocio que viene después de la venta de la droga, que no es otro que el blanqueo de esos capitales ingentes que produce tan fructífero negocio, ¿vale? Entonces, de pasar a ser un infiltrado de estos de piltrafilla de a pie de calle, pues pasa el señor Masur a ser un infiltrado del cagarse y siendo capaz de crear una falsa red de blanqueo de capital con empresas falsas, con contactos con entidades bancarias, con familia falsa, con todo tipo, digamos, de lujo, de detalles y de condiciones que respalden esa coartada, esa ficción que él se inventa para poder ganar la confianza, para poder penetrar en ese mundo tan cerrado del blanqueo de dinero a gran escala, ¿vale? Que es donde realmente, si nos ponemos, digamos, lógicos, se puede hacer daño al narcotráfico en ese momento, al menos, de los mediados de los 80, ¿vale? Entonces, ese es un poco el argumento del infiltrado, que es muy interesante, que vamos a ver cómo el Robert Masur, pues, hace esta evolución, ¿vale?, de policía de calle a policía, digamos, en aspectos que al principio casi se le escapan, ¿no? De financieros, de triquiñuelas empresariales, de temas de transferencias y de temas que son más de economista que no de policía, ¿vale? Pero él lo consigue hacer bien y acaba, no voy a decir cómo, porque eso es spoiler, pero acaba, digamos, penetrando bastante en lo que es ese críptico mundo, ¿no? Lo que pasa que también para ello, pues, va a tener que pagar algunos precios y, de hecho, pues, eso lo tendréis que descubrir en la película, pero el hecho de, digamos, de trabajar como infiltrado en las altas esferas, digamos, financieras en el blanqueo, pues va a tener que unas repercusiones a nivel de implicación mucho más importantes de las previstas al principio, ¿vale? Y con eso quiero decir simplemente que casi poco menos que se va a tener que montar una vida paralela a la que este policía lleva realmente y que al final casi va a tener que abandonar su vida real para dedicarse solamente a la vida, digamos, ficticia para, digamos, conseguir que la misión de infiltramiento pueda tener el máximo éxito posible, ¿vale? Y no voy a decir nada más. Es una peli muy interesante, sobre todo si os interesa esta temática de tema narcotráfico, tema de policías infiltrados, tema de el mundo en los 80, que también muchas veces aquí hablamos de que si la mierda ochentera es muy buena, que si no sé qué, que si las películas de los 80. Esta es una peli de 2016, está enfocada en un tema muy candente de los años 80, como lo es Narcos, pero de eso hablaremos otro día, y lo hace con una gran eficacia para mi gusto, ¿eh? Reconozco que tiene un cierto grado de oportunismo, porque no se nos puede escapar que la misma serie de Netflix, Narcos, está creando una especie de escuela, aunque ya había películas sobre la temática de narcotráfico colombiano, pero que aquí, pues, The Infiltrator, lo que vemos es un poco la parte estadounidense de ese negocio. Porque si en Narcos, a grandes rasgos, se centra simplemente en la cuestión local colombiana, a grandes rasgos digo, porque también se sale un poquito en algunas ocasiones, aquí, digamos, lo que tenemos es el reverso en los Estados Unidos, ¿no? Y a ese nivel, pues hay que decir que la película se hace muy disfrutable si tenéis curiosidad por estos temas. Además, es una película que dura aproximadamente 2 horas, pero que de lo que es el principio a lo que es el final evoluciona a mogollón a nivel de argumento, a nivel de cosas que les pasan a los personajes. Decir que tiene un reparto muy coral. Aparte de un reparto muy coral, es un repartazo, ¿vale? O sea, porque tú has nombrado, por ejemplo, a Bryan Cranston, el señor Robert Mazur, también tenemos a John Leguizamo, un poco recuperado en un papel, no es protagonista, pero es casi de secundario de los de primera línea, ¿vale? Que es John Leguizamo en esta película es como el compañero de curro del personaje de Cranston y que está interpretando pues a otro policía real que le flipaba infiltrarse, y de hecho pues era casi su actividad favorita como policía, que era Emir Abreu, y que el Leguizamo pues sí que se acaba quedando simplemente en la parte del lado del trabajo callejero, ¿no? Él es un policía infiltrado de calle de toda la vida, y lo que pasa es que le va mucho el barro y el tío, pues claro, en un trabajo de este tipo de riesgo, pues hay mucho barrillo y a él eso le flipa. Y tenemos a Leguizamo haciendo un poco recuperado, porque también él se nota ya un poco envejecido al hombre, ya tiene unos años, no, no sé en cuántos anda ahora, pero que no por ello no deja de estar a la altura del propio Bryan Cranston en ese reparto. Luego tenemos también a una bastante creíble Diane Kruger, que acaba siendo pues una policía novata, que cuando la investigación en el tema del blanqueo de capitales de la droga acaba llegando a unos puntos de no retorno, digamos que ella es utilizada como policía refuerzo del personaje de Cranston, ¿no? Y de hecho acaba haciendo de, digamos, su prometida, ¿vale? Con lo que ello supone a nivel de implicación personal y de verosimilitud frente a los diferentes interlocutores que tienen esta pareja, digamos, de falsos blanqueadores, que son Diane Kruger y Bryan y Cranston, que se acaban, pues eso, codeando pues con desde banqueros panameños bueno, que operan en Panamá pero que son de origen árabe, a los mismos lugartenientes de Pablo Escobar provenientes de Colombia. Me refiero que van a tener que poner cara de palo en situaciones muy, muy, muy, muy comprometidas, ¿vale? Y la de Diane Kruger también, pues está lúcida ahí la señora. Luego también tenemos dentro de ese reparto pues a Juliette Aubrey, que es la esposa de Robert Mazur, la que tiene que sufrir las infiltraciones de su marido y que evidentemente pues van a afectar a su vida familiar, que eso también está muy recalcado en el argumento de la peli. Pero luego tenemos como una especie de constelación de secundarios, podríamos decir, porque hay muchos ambientes, hay muchas situaciones en la película, y encontramos por ahí pues a gente como Olympia Dukakis, por ejemplo, que yo hacía mucho que no la veía en una peli. Pero también encontramos, que por cierto, yo este reconozco que no lo reconocí en la película, a Michael Paré, irreconocible porque sale con gafas de sol, parrudo. Hoy precisamente iba a hablar de ese gran loser que es Michael Paré, porque recordemos que cuando rodó Calles de Fuego, sí, todo el mundo pensaba que iba a ser la nueva estrella de Hollywood. Guaperas de turno ahí. Voy a hablar de él a raíz de una película que rodó en el año 84, que se llamó El Experimento Filadelfia. Amigo. Y que está relacionado con la película de Kirk Douglas que he visto. Eso es un spoiler. Eso es un pequeño spoiler, pero como voy a hablar en unos minutos, pues sí, mira, sí, sí. Cuando has dicho Michael Paré, se me ha encendido la lucecita. Pues tenemos a Paré ahí también, y ya te digo que yo flipé cuando le vi en los... Porque yo siempre me quedo a leer los créditos de estas pelis que hay mucha gente y tal. Digo, siempre me quedo leyendo a ver si sale alguno que no he reconocido. Y este, yo te lo... O sea, igual no Paré, pero alguno que se pareciera a Paré sí que le vi un aire, pero claro, luego valoras un poco el aspecto que él tiene ahora y el que tiene en la película, Y realmente, pues sí que no sale tan, digamos, tan disfrazado, pero claro, no te lo esperas. Yo no me esperaba que estuviera aquí en The Infiltrator Michael Paré. Pero luego también tenemos a Benjamin Pratt, que hace también un buen papel de lugarteniente de los cárteles colombianos como interlocutor con el falso blanqueador Robert Mazur. Pero luego también tenemos a un actor francés que yo quiero mucho y que aparece también aquí en esta película, en la parte de los financieros árabes que operan en Panamá, que es el señor Saïd Takmaoui, que yo le tengo mucho aprecio porque es uno de los coprotagonistas de la película El Odio, la película francesa La Haine, que es mítica para mucha gente que digamos que ama y que valora el hip hop. Y que Saïd Takmaoui en aquella película era el chico magrebí del trío, digamos, coprotagonista, ¿vale? Pues este señor ahora, después del paso de los años, ha acabado como secundario también en The Infiltrator. Y luego tenemos, por acabar ya un poco con The Infiltrator y su reparto, pues un pequeño parche español también dentro de la película. Desconozco por qué razón hay varios actores y actrices españoles dentro de esta producción, pero bueno, quizás puede que sea por la temática o quizás puede que haya algún grado de coproducción que toque a España y que yo no conozco, pero bueno, la cuestión es que, aparte de todos esos que hemos dicho en el reparto de la película, también tenemos a Elena Anaya, a Rubén Ochandiano y al señor Simón Andreu, que está ya mayorcito, pero todavía está para hacer papeles como el que hace aquí, que pues hace de uno de los, digamos, veteranos narcos colombianos que operan en Florida y que son un poco, pues también, lugartenientes del cartel de Medellín por aquellos mediados de los 80 en Florida. Decir que es una película y me reitero un poco, que sorprende por la crudeza del tema que trata y sobre todo pues por ese facto de que más o menos esto ocurrió realmente y de hecho se puede documentar, se puede buscar información y realmente no quiero, digamos, desvelar el alcance o la repercusión que tuvo la investigación de Robert Mazur, pero fue muy importante y si os interesa un poco el tema, yo creo que pues va a ser una peli que la vais a disfrutar mucho. Y creo que ya hay paro ya. Sí, bueno, ya has contado bastante. Yo Sí. creo que lo has vendido bien, ¿eh? Bueno, a ver, yo es que desde que empecé en un concesionario de motos coreanas, últimamente estoy mejorando mucho en las Estás que te ventas. sales. Bueno, pues con este preámbulo, bonito preámbulo de los estrenos en que hemos aprovechado para. Preámbulo. ¡Au! Au, que no sé, un preámbulo que nos hemos comido casi todo el programa. Más de medio programa. Vamos a pasar a ese homenaje a los 100 años de Kirk Douglas. Sí, porque pocos actores, bueno, pocas personas en general en la Bueno, vida de llegan a hecho, 100 de lo que años. está considerada la época de Hollywood, y me parece que centenarios están Kirk Douglas y Olivia de Havilland. O sea, no queda nadie más. Ya. A ver, a lo mejor hay alguno en el grupo de los 90 y pico que todavía no ha llegado a los 100, pero centenarios ellos dos. Bueno, pues tenemos lo que hemos hablado. Javi y yo intercambiamos información de qué podíamos preparar cada uno una película. Un poco pues para darle un Para darle un homenaje al hacer un señor pequeño Kirk Douglas. homenajillo, porque también muchas veces hablamos de yo también, o sea, y te explico un poco a ti, Jordi, porque no, esto no te lo expliqué en el mensaje. También yo me parece que sí, que cuando alguien fallece, cuando un actor o una actriz que ha hecho cosas en el cine, y sobre todo en el cine de género, pues se nos va, pues está bien, digamos, pegarle un recuerdo, homenajearle y tal. Pero yo creo que es mucho más valioso homenajear a la gente cuando está viva, aunque sea un pequeño homenaje, aunque sea un pequeño detalle, ¿no? Y no sé, el hecho de que ahora hablemos de un par de pelis de Kirk Douglas cuando está vivo todavía, me parece Mucho mejor homenaje. mucho, me mucho No, mejor, mucho más sincero ¿dónde vas a parar? y no sé, y aparte que nos lo puso a huevo el hombre el otro día, pues que son dos más dos, vamos. Pues yo la verdad es que cuando me lo dijiste, lo primero que pensé, digo, hombre, no voy a coger Las míticas un ahí, Espartaco, claro. Senderos de Gloria, incluso O el loco del el pelo loco del pelo rojo. rojo, ese biopic de Van Gogh, ¿no? Sí. Sino que dije, voy a coger las cositas de este señor que a mí me han llamado más la atención. Sí, Entonces, yo en concepto tiraba un poco por ahí también. claro, yo tengo una película que a mí me marcó mucho de pequeño, lo he dicho en algún sin audiencia, que fue Los Vikingos. Pero era irme un poco a lo fácil. Dentro de la ciencia ficción, otra película que a mí me gustó mucho, en que salía Kirk Douglas, es Saturno 3. Sí, que yo esa también la estuve valorando, pero dije lo mismo, Pero pensé la tengo parecido. más reciente Claro. también. Entonces, Y es quizás más conocida por la temática de nuestro programa también, para correcto. nuestros Entonces sinaudienceros. digo, con temática sinaudiencera y que yo realmente haya visto solo una vez, prácticamente de niño, y no haya revisado otra vez, bueno, un niño adolescente, y que no haya vuelto a revisar, ¿cuál tiene? Pues una que precisamente Francisco Hallenbeck nombró Sí. y que es El final de la cuenta The atrás. Final Countdown, Sí, como la señor. canción de Europe. Sí, y que además aquí yo tengo que decir una cosa, porque es verdad que esta traducción fue una mala traducción que ha perdurado tanto en la canción de Europe como en el título de esta película. Porque The Final Countdown no sería el final de la cuenta atrás, sería la cuenta atrás En final sí misma. o la última cuenta Sí. atrás. Es, digamos, la cuenta atrás cuando cuentas del 10 al 1 o del 10 al Correcto. 0. Claro, el final de la cuenta atrás, ¿cuál es? El cero. Sí, tal cual. La última cuenta atrás, ¿cuál es? La última que haces. Punto. Ya. O sea, son dos conceptos completamente distintos, pero Pero nos hemos quedado con esa frase. Yo la llevo claro. marcada desde pequeño también en Sí, la porque cabeza además cuando en y. cualquier radio, porque ahora suena muchísimo el de Final Countdown de Europe, esto de los 80 es lo que Ya tiene, es el pues Revival. te ponen The Final Countdown, enseguida el locutor de turno te dice el final de la cuenta atrás de los Ya. Europe. Pues venga, pues ahí tenéis el final de la cuenta atrás cuando tendría que ser la cuenta atrás final o la última cuenta Sí, atrás. o la cuenta atrás a secas en un momento dado. Sí, pero bueno, como pone The Final, pues Ya, vamos ya, a ya. decir la última, ¿no? En fin. Bueno, pues es una película del año 1980, estadounidense, y dirigida por el señor Don Taylor. El señor Don Taylor había hecho ya otras cosas como había hecho o haría posteriormente otras cosas como la tercera parte de la saga del Planeta de los Simios, que se llamaba Huida del Planeta de los Simios, Muy buena. La isla del Doctor Moreau o La maldición de Damien, que era la segunda, The Omen 2, ¿vale? Sí, señor. Bueno, pues este señor cogió un reparto variopinto, donde destacaba por encima de todos el señor Kirk Douglas, pero tenemos también a un Martin Sheen bastante despendolado y que está bien en su papel. Tenemos a un señor llamado James Farentino, que la gente quizá no lo recuerde, pero protagonizó uno de los títulos míticos de los 80 de terror que se llamaba Muertos y Enterrados, película de Gary Sherman, que también fue el director de Se busca vivo o muerto con el Rutger Hauer y el Gene Simmons, Sí. que bueno, es una película que yo en su día ya reivindiqué, Nacho, Fernando la ha reivindicado, y que es una de esas cosas que yo tendría que recuperar y volver a ver, porque a mí fue una de esas películas como El asesino de Rosemary y tal, que a mí me dejaron pozo en los años 80, en mis inicios en el cine de terror, cuando se buscaba el Día de la Madre, esos productos que no eran tan mainstream, no eran Halloween, Viernes 13 o La Matanza de Texas, pero que tenían, no eran tampoco meras series B sin ningún aporte. Entonces, bueno, pues para mí Muertos y Enterrados es una de esas películas que tiene cosas muy Sí. interesantes. Y trozos de culo torcido. Entonces, pues el Importante. protagonista de esta película era el señor James Farentino. Luego hay otros actores no tan importantes, pero que están por allí, como Catherine Ross o el Charles Durning, un secundario de lujo que apareció en un montón de películas. Creo que incluso ganó un Oscar como actor de reparto por El ser o no ser de Lubitsch. Estuvo en Tootsie, estuvo, bueno, un rostro muy reconocible, si lo veis. Y bueno, pues en estas películas, ¿qué tenemos? En las costas de Hawái, en unas maniobras, un enorme portaaviones, el Nimitz, que era la última tecnología de portaaviones de la época, hasta el punto que ese tipo de portaaviones se llama genéricamente, la Marina Americana lo llama Nimitz, aunque no se llamen así. Pues bueno, le pilla una extraña tormenta. Y esta tormenta, bueno, pues tiene unos efectos que nadie espera. Hay como una especie de fallo tecnológico en el barco, un ruido ensordecedor que hace que medio pierda el conocimiento de la tripulación, y cuando vuelven a despertar, pues en vez de estar rodeado por el resto de la flota que estaba haciendo con ellos las maniobras, se encuentran pues en la misma posición geográfica, pero sin ningún tipo de comunicación con la base, con el resto de la flota, etcétera, etcétera. Yo creo que puedo descubrir un poquito más la premisa. Hombre, has dicho la palabra clave geográfica. No sé, sí, si hay es una gente, palabra la mayoría de la gente relaciona... Importante. A ver, yo creo que puedo descubrir un poco más. Esto va a ser algo de spoiler, pero se descubre en los 20 minutos iniciales de la película. Este barco, ya hemos dicho que posicionalmente estaba en las costas de Hawái. ¿Qué aconteció en Hawái? Como unos años atrás. Acontecimiento importante, vamos a ponernos 40 años antes. Alguno de la Segunda Guerra Mundial, y estoy dando vueltas, sí, alrededor, pues, de... El bombardeo de Pearl Harbor, que cogió a los americanos con los pantalones bajados, y fue una el ataque japonés. De las derrotas más dolientes de los americanos en la Segunda Guerra Mundial. Sí, un poco que fue el detonante de la entrada de Estados Unidos... De Estados Unidos en el conflicto. En la guerra, sí, sí. Porque por aquel entonces todavía era neutral, más bueno, o menos. Neutral, ¿no? Con ciertos apoyos, pero sí. Digamos, fue el detonante de su intervención, digamos que sobre todo ya no solo contra Japón, sino que empezó el despliegue fuerte en Europa, que acabó con ese desembarco de Normandía, que sí, de alguna manera fue el principio del fin de la Guerra Mundial. Digamos que el ataque a Pearl Harbor fue la llegada de el conflicto bélico a suelo o mar o aguas territoriales estadounidenses que no habían llegado hasta ese momento. Bien, pues o sea que ese portaaviones va y aparece ahí, donde te dije. Sí, para encuadrar un poco los papeles, diremos que el señor Kirk Douglas es el capitán de este portaaviones Nimitz, que el señor Martin Sheen es una especie de observador independiente del diseñador del barco o de la persona que ha diseñado muchos de los elementos del barco, que son punteros en tecnología para ese año 1980, y que, bueno, que de alguna manera la tripulación no les acaba de convencer porque parece que esté allí en modo espía para ver qué cosas son mejorables, para poner en tela de juicio algunos de los usos que se hacen de esa tecnología, etc. Como que lo han infiltrado. Sí. Con esta premisa, luego tenemos el personaje del señor James Farentino, que es una especie de historiador del tema naval, y de la zona, precisamente, de Pearl Harbor. Con lo cual vamos a ver también la importancia que va a tener en la historia. Bueno, pues ellos realmente, cuando he dicho, y aquí viene el spoiler, que ven que están en la misma localización geográfica, pero que el entorno que les rodea no es el mismo, lanzan a sus aviones a hacer reconocimientos. Uh-huh. Aquí, uno de los mejores elementos de la película, porque igual que hay una de cal, hay una de arena, voy a decir que nunca he sabido cuál es la cal y la arena, pero bueno. Se supone que la cal quema, igual... Es sí, una... la arena la tiras encima de la cal. Bueno, pues la de cal es el efecto cuando pasa por ese portal en la tormenta, que es muy matusé, está muy mal hecho... Se ve, o sea, se ve el cambio del portaaviones, se rodó encima del portaaviones realmente, a la maqueta cutre, con una especie de halo extraño, tipo Triángulo de las Bermudas. Sí, azulado, ¿no? Sí. O sea, el efecto es muy patillero, ¿no? No sé cómo me lo tragaría en la época, pero visto bueno, ahora, ha envejecido mal. Era 1980. Sí. Ya había efectos. Por esa época salió Tron, que nos dejó un poco con la boca abierta. Pero bueno, ya. En fin, en este caso, patillerito. En ese lado no ha envejecido bien. De todas formas, debo decir que la película va ganando interés a medida que va transcurriendo y te deja muy buen sabor de boca con el final, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esos reconocimientos de esos aviones se dan cuenta de lo que ha pasado. Han viajado en el tiempo y están el día antes del bombardeo a Pearl Harbor por parte de los japoneses. No me digas. Sí, señor. Entonces, debo decir, que es lo que me he quedado antes, que iba a decirlo y no lo he dicho, que está muy bien filmado Supongo que era propaganda de la Armada estadounidense de la época, porque la película tiene un componente patriótico importante. Militar, para la gente que no le guste el patrioterismo americano, pero bueno, no más del que tiene Rambo, que tiene Rocky, incluso con una propia autocrítica, pero siempre dejando claro que son la primera potencia, ¿no? Ya. Entonces, te explica perfectamente cómo esos portaaviones, donde los aviones eran capaces de despegar en muy poco espacio, pero luego para aterrizar tenían problemas porque necesitaban mucha más pista. Ya. Y entonces te explica cómo utilizaban esos ganchos rígidos para engancharse a unos cables y frenar en el aterrizaje. Cuando fallaba ese tipo de sistema, ¿qué sistemas podían emplear para no perder el avión? Y que no cayera el agua. Y que no cayera el agua. Y todo eso está, o sea, no explicado, perfectamente explicado y filmado como si fuera prácticamente un documental. Es historia armamentística y un documento interesante. Y dejando eso aparte, pues a partir de ahí viene la decisión moral. Sabiendo lo que pasó en Pearl Harbor, deben, con la tecnología y avance armamentístico de 40 años después, inmiscuirse en el conflicto sin saber las consecuencias temporales que podría tener su intervención. Es que es un gran dilema moral. Es un gran dilema moral. Hay gente que critica el papel de Kirdulas por la decisión que toma. En fin, a partir de aquí sí que no quiero explicar nada, porque no, además... Es una peli para descubrir también que es no una peli haya para visto. Descubrir, es una peli en que cada protagonista tiene su enfoque sobre las consecuencias de tocar el espacio-tiempo. Hay moralejas sobre que quizá los que son menos creyentes en este fenómeno luego son los que pueden sufrir más las consecuencias. Ajá. En fin, hay muchas cosas que yo creo que son interesantes. Es un film que en algunos trazos no ha envejecido todo lo bien que podría haber envejecido, pero que sigue siendo muy interesante de ver. Tiene un ritmo que es increciendo, que está bien, esos toques de patrioteros y tal, pero que la película se deja ver, es recomendable y yo creo que es un buen film que además no creo que fuera en su época muy conocido y muy explotado y tampoco fuera un super éxito, ¿eh? Yo creo que es una de las películas un poco tapadas de la época y que precisamente, como comentábamos antes de Michael Paré, de alguna manera esta película del 80 dio lugar a que en el 84 apareciera pues el experimento Filadelfia. Título con el que haría pareja en una doble sesión de forma increíble. Sí, sí, sí. O sea, esto es un aviso para la sala Fenómena, porque perfectamente podrían ir de la mano el experimento Filadelfia y esta final de la cuenta atrás. Debo decir que el experimento Filadelfia la dirigió Stuart Raffel, la protagonizó Michael Paré con la Nancy Allen, dos de los iconos ochenteros del cine, pero la premisa del experimento de Filadelfia, curiosamente, es al revés. Es inversa. Dos marines del año 43 que viajan al futuro de 1984. Película, además, que también tendría que revisar porque la vi en su época y no la he vuelto a ver. Yo he visto las dos en su momento en la tele dobladas con... en esa época en la que en la tele se podían ver películas a horas normales. He tenido que ver la versión doblada porque no la he encontrado en versión original. La de la cuenta atrás, sí. Vale. Pero bueno, a mí con ellas me pasó un poco como con la que yo comentaré cuando acabemos con esta, que pues yo fagocité bastantes del... títulos, digamos, de los 80 hacia atrás, en su momento, pues en una época, llamarlo infantil, tardía, adolescente, temprana, en la que, pues en televisión se podían ver peliculotos interesantes como este que acabas de comentar o que estás comentando, y que pues no tenías que morir al palo de ver un Ramón barato alemán como los que ponen ahora en cualquier sobremesa de fin de semana en las teles en abierto, ¿no? Que dices, pero no me puedo creer que te salga más barato poner un mierdón alemán de estos de películas de hablar de hace 2 años que valdrá súper barato, comparado con una película clásica de hace 40 o 50 años que las licencias deben ser súper más baratas Sí, pero te digo, todavía. esos mierdones telefilms alemanes y tal, de mi padre me visita por las noches, soy una asesina y no lo sabe mi marido y en cuanto pueda heredaré y todas esas O cosas. bueno, por lo menos hay una asesina, pero es Lo que en la que se mayoría. llama, lo que se llama sobremesa Antena 3, vamos a dejarlo Sí, claro. pero que se ha contaminado a todas las demás Sí, también, que se ha ¿eh? Que hemos contaminado a todas las demás, estado. que además las ponen con 4.000 anuncios, que empiezan a las 4 de la tarde, acaban a las 7 de la tarde, una película hora y media, la han alargado a 3 horas. Con un doblaje horrorosísimo. Pues esas películas es que tienen mucha audiencia. Ya. Mucha audiencia. Y lo digo porque desgraciadamente en casa tienen mucha audiencia. Y no voy a Es una ahondar en el tema extrapolación, porque me sí. tocará dormir en el sofá. Vale, no, pues Pero cerramos. es como es. Y yo, que abogo por esos experimentos Filadelfia, esos finales de la cuenta atrás, Sí, en o hay estas muchas, franjas y muchas horarias, más. pues te tienes que ir a canales ya de pago, el TCM, y ahí Sí, o las encuentras. temáticos en su Y ahí las defecto. encuentras, pero desgraciadamente en las públicas y en las privadas de la parrilla televisiva de la TDT no hay manera. Sobre este experimento Filadelfia, quiero decir que la producción del señor Stuart Raffil, el director de experimento Filadelfia en ese 84, fue la mejor época que tuvo porque parió otra película, que es una película. El señor Nacho Fiol, un saludo si nos está escuchando, porque como yo le tiene mucho cariño a esta película, es una película muy de culto. Ya cuando diga el título, la gente sabrá a qué me refiero a The Ice Pirates, Los Guerreros del Espacio, película protagonizada por Robert Urich, que prácticamente era una mezcla de spoof movie, cuando todavía no había muchas spoof movies, con película del espacio, situaciones muy divertidas. A mí es una película que me gustó mucho en su época y que además en Cocheras la pudimos revisar hace 2 o 3 años en la Sí, sala de creo que vídeo se llegó a programar. y me lo pasé muy bien revisándola y también la quiero reivindicar. Ya este señor, pues luego en el 88, para que os hagáis una idea, hizo Mi Amigo Mac. Bueno. Bueno, es al cheque, ¿no? También Entonces, hay que comer. por eso vamos a dejar que el año 84 fue el año de Stewart Raffil y tampoco nos vayamos mucho más allá. Muy Pues esto fue un poco mi homenaje al señor Kirk Douglas. tu parte de homenaje. Sí, que además, hablando de spoof movies, cuando ves las poses, el papel, incluso el físico del señor Kirk Douglas en esta película, te das cuenta de la herencia y el pozo que ha dado a directores de aeropuerto o capitanes de policía en spoof movies, esta pose y este gesto del señor Kirk Douglas. Lo veo, lo veo. Esa ¿Vale? Por ejemplo, en comparación. Aterriza como puedas, que ahora Sí, sí, también no sí. sé si Aterriza como puedas fue muy colindante en tiempo a Pues por ahí por ahí, andaba. porque Sí, Aterriza yo. como puedas la primera debe La ser del primera. 80 o Del incluso 80 o de los antes. 70 y muchos. Sí. Porque yo creo recordar que la segunda ya la vi en el cine siendo un Es de niño. 1980. Pues es que Sí. realmente, Aterriza como puedas, es que parece que el. Ahora no me acuerdo qué actor era el que interpretaba El jefe de al la jefe torre del de control, aeropuerto. Es mítico. que es en pose, en postura corporal y en algunos gestos. Es Kirk Es Kirk Douglas Douglas, en tal el cual. final de la cuenta atrás. Y mira, son coetáneas, o Igual se sea que no estuvieron sé. copiando el uno al otro, yo qué sé, o coincidieron, o eran colegas, vete tú a saber. En Nunca, fin. nunca sabremos a ese nivel. Bueno, pues yo, de hecho, estuve valorando el final de la cuenta atrás entre una de las posibles, pero yo iba más para ocio, para ¿Era hacia. Lloyd Bridges? Hostia, no recuerdo el nombre. No te Podría puedo ser. Bueno, en fin, esto decir. ya. Y lo debería saber, pero no lo sé. O sea, Sí, ahora si no, que nos lo es aclaren por el típico libro de dato visitas, olvidado. pero. Bueno, yo estuve un poco, o sea, ya que lo planteaba, el reto, el pequeño homenaje este de doble sesión con el señor Kirk Douglas, yo me pegué una repasada de la ficha de Kirk y dije, bueno, a ver para dónde vas, Jun, porque aquí hay más manteca de la que puedes untar en meses, ¿no? Y de hecho, pues estuve valorando entre irme a alguna de las clásicas, digamos, del oeste, pero que también luego, pues enseguida valoré, dije, joder, esta también la habrán visto mucho, no sé, como por ejemplo Duelo de Titanes, que aunque aquí le pusieron ese título... One Fight y No Cake Corral. Exacto, muy bien, Jordi. O sea, tienes una gran memoria y un gran cambio de título de los traductores del momento también, que ya apuntaban maneras por aquella época, ¿no? Pero también estuve un poco pues valorando lo que hemos hablado antes un poco, Senderos de Gloria, Saturno 3, incluso El ídolo de barro, que es una película que en su momento yo tengo un buen recuerdo de niño, que es una peli de boxeo y que es una... Y que es títulos como El ídolo de barro que me han llevado a pensar que los grandes actores de Hollywood solo pueden ser grandes grandes si han hecho de boxeador alguna vez. No sé. El ídolo de barro es la que él tiene el problema de que es muy flojo de mandíbula y siempre que le dan la mandíbula le noquean o algo así. Es posible. Igual estoy confundiendo la película. En fin. Creo que era el Kirk Douglas interpretaba al Rocky Graziano, creo recordar, ¿eh? Si no me falla la memoria, que también me se las trae. Pero bueno, la cuestión es que también, por ejemplo, valoré 20.000 leguas de viaje submarino, que es un peliculón del que yo tengo muy buen recuerdo de niño y casi igual la gente recuerda más a James Mason como Capitán Nemo que no como Kirk Douglas, como que el jefe de la expedición que encuentra el submarino del Nautilus del Capitán Nemo y tal. Pero bueno, al final estuve dando vueltas y dije, ¿qué otra película me acuerdo de crío, pero de crío pequeño, de decir, hostia, en esa salía Kirk Douglas y me la flipé? Pues una película de guerra, más que de guerra, y que está un poco emparentada con la tuya, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, una peli, digamos, de comandos, de sabotaje, en un ambiente bélico, que es Los héroes de Telemark, ¿vale? Que es una peli, quizás, de las menos conocidas de un pedazo de director como Anthony Mann, pero que este hombre pues facturó en el año 1965. Yo seguramente vi Los héroes de Telemark un sábado después del telediario, en la primera o alguna cosa así, cuando hablábamos de esta época en la que ponían películas de este tipo todavía en las teles en abierto, ¿no? ¿Y qué nos cuentan Los héroes de Telemark? Pues es una historia que gira en torno a la resistencia, a un grupo de partisanos, si podemos llamarles partisanos porque no están en el lugar de origen del concepto de partisano, sino en el norte de Europa, un grupo de resistentes noruegos a la ocupación alemana allá por el año 1942, ¿vale? Entonces, digamos que los alemanes, los nazis, que dicen, yo sí que la he podido encontrar en versión original, Los héroes de Telemark, y la he podido disfrutar en VO, tienen allí en las tierras de Noruega pues una planta en la que se está haciendo o fabricando deuterio, o lo que es lo mismo, lo que en términos un poco científicos en cuanto a materia, digamos, atómica, se llamaba el agua pesada, ¿vale? Los alemanes tienen una fábrica, una factoría de agua pesada en un pueblito de Noruega y hay un grupo de resistentes que van a tener que hacer frente a estos alemanes y por un poco órdenes, y estoy volviendo un poco al final de la cuenta atrás y un poco a esta temática un poco de la Segunda Guerra Mundial, van a seguir las instrucciones del servicio de inteligencia británico, que por orden expresa de Winston Churchill están intentando, digamos, acabar vía sabotaje con todas las factorías un poco especializadas que tiene Alemania repartidas por Europa, ¿vale? Entre ellas, esta fábrica de agua pesada en Telemark, en la región de Telemark, en Noruega. Entonces, a partir de este punto, pues vamos a tener una película que es más, podríamos decir, de acción barra espionaje barra sabotaje que de guerra en sí misma, pero en la que vamos a tener pues a Kirk Douglas haciendo de un profesor de física universitario de la Universidad de Oslo, que es reclutado por un resistente que interpreta a Richard Harris, que es el otro de los nombres que brillan en el reparto de Los héroes de Telemark, y que tendrá que convencer pues para que deje su acomodada vida de profesor en la universidad para dedicarse a eso, pues a pegar barrigazos por la nieve, a escapar de los nazis y a intentar infiltrarse en esa fábrica de agua pesada para evitar, no sé si lo he dicho ya, que los alemanes pues tomen un poco la ventaja a los estadounidenses en la fabricación de la bomba atómica. Que es el detalle especial que hace, digamos, la obtención de agua pesada como objetivo estratégico importante y que podría llegar en el momento en el que se maneja esta historia, pues el curso de nuevo de la Segunda Guerra Mundial con los alemanes teniendo la bomba atómica antes que los estadounidenses. Entonces ese es un poco el crisol donde tenemos a Kirk Douglas y a Richard Harris pues haciendo un poco de héroes de acción. Supongo que también, o sea, los héroes de Telemark es un episodio histórico de la Segunda Guerra Mundial en Noruega, que es verídico, pero que aquí supongo que se ha edulcorado. Es que te quería hacer un apunte que me ha parecido muy curioso, precisamente sobre la veracidad del film, porque se ve que hubieron inexactitudes bastante importantes. Bueno, estamos sobre hablando todo, de una peli de Hollywood. Sí, sobre todo porque la planta de agua pesada, los reales, los héroes de Telemark reales, consiguieron hacerla caer sin disparar un solo tiro. Ya, lo bueno, cual, claro, pues no hubiera habido película. No quedaba muy bien en pantalla. Ni de coña. Y no solo eso, sino que el protagonista no tuvo una historia de amor tampoco durante esa historia. Entonces, bueno, estamos hablando de que estamos en una peli estadounidense, correcto, de Anthony Mann, en la que los noruegos hablan inglés todos, que no hablan noruego. Los alemanes sí que hablan alemán a veces, pero los noruegos hablan inglés todos. Pero las inexactitudes fueron tantas que un tal Ray Mears no pudo contenerse y hizo un largometraje documental llamado The Real Heroes of Telemark. Me lo he encontrado por ahí. Donde se ajustó a los hechos, utilizando, a pesar del documental, cierta recreación dramática y explica la historia real de cómo se conquistó esa base de agua pesada y cómo... Y cómo se anuló, digamos. Sí, de alguna manera, quitar el filtro Hollywood y explicar los hechos como realmente fueron. Sí, a ver, aquí, o sea, no nos engañemos, o sea, no tenemos una peli histórica, una peli, digamos, bélica, rigurosa con los acontecimientos, sino que tenemos, pues, una peli de ficción basada en hechos reales, o más que basada, inspirada, ¿vale? Porque aquí vamos a tener, o sea, más que una peli en la que, digamos, se cuentan las vicisitudes históricas de ese momento, vamos a tener un poco una película que podría ser un James Bond apócrifo en un momento dado, si nos ceñimos a las escenas de James Bond que tienen que ver con nieve o con paisajes nevados. Me refiero que aquí tanto el Richard Harris como el Kirk Douglas van a tener que escalar, van a tener que hacer esquí de travesía, van a tener que bajar pendientes imposibles con los esquís, van a tener que revolcarse por la nieve escapando. Me refiero que hay bastante minutaje de la película en la que unos personajes persiguen a otros y tienen que huir por lugares complicados, ¿vale? O sea, me refiero que estamos en ese tipo de peli que es, pues, un vehículo más de acción con un poquito de intriga que otra cosa, ¿no? ¿La peli se disfruta? Pues sí, se disfruta. Hay que reconocer que, a pesar de todo ese, digamos, toda esa carga de ficción que tiene Los héroes de Telemark del año 65, sí que es verdad que, por ejemplo, hay algunos toques a nivel de personajes. Por ejemplo, hay momentos en los que los resistentes noruegos deben decidir si es lícito que haya daños colaterales en las acciones para parar la planta de producción de agua pesada. Y en algunos momentos pues hay algunos debates morales entre los personajes, pero, por ejemplo, el personaje de Kirk Douglas, del profesor universitario, lo tiene clarísimo siempre, y el tío, con toda su cara de palo y con su hoyuelo en la barbilla, a pesar de que es un actor que ha hecho en muchas ocasiones de héroe y de tipo, digamos, buenista, por decirlo de alguna forma, pues aquí aboga porque si no queda más remedio de que haya muertes de civiles por acabar con la consecución del agua pesada para los nazis, pues que sea, ¿no? Si tiene que ocurrir, que ocurra, porque es más importante el destino del mundo que no, pues, unos decenas de civiles que pueden morir por las explosiones o por las acciones de los comandos de la resistencia noruega. Me refiero que, incluso a pesar de ser un producto bastante hollywoodiense, a mí me ha sorprendido en esta relectura, porque claro, yo de esto, por ejemplo, cuando era niño no recordaba estos detalles, ¿no?, de los dilemas morales, y realmente es una de las cosas que destaco. También reconozco que esta película ha influenciado por su planteamiento de las escenas de acción en algunas películas posteriores. Y ya no solo estoy pensando en las escenas de nieve de los Bonds que vinieron después, sino también, mismamente, esa escena, larga escena, para algunos sobrante, de una película del señor Nolan que se llamaba Inception, en la que transcurría, digamos, una de las escenas, un pasaje en un ambiente nevado muy estilo de Noruega, y en el que, pues, se tenía que llevar a cabo una especie de acción de comando. Evidentemente la película de Nolan mucho más espectacular que en, sí, en los héroes de Telemark, pero que dices, hostia, aquí ha habido una influencia al menos, ¿no? Sí. Y luego también tengo que resaltar de los héroes del Telemark que realmente, pues, hay que digamos, destacar la deslocalización de esta producción, a pesar de ser estadounidense. Me refiero que irte a hacer una película, porque está rodada también en los lugares originales, aparte de los Pinewood Studios de Inglaterra, que siempre servían de apoyo, pero que me refiero que cogieron la producción y se la llevaron allí a pasar frío y a pegar barrigazos en la nieve y todo lo que conlleva, pues, una película de este tipo, pues para poderla llevar a cabo. Eso también es de destacar y que pues no simplemente en esta época Hollywood se dedicará a hacer películas con el ejército estadounidense o con los británicos, que es lo más manido, sino que se fueran ahí a Noruega, ¿no? Ahí. Y de hecho, pues, de una forma un poco apócrifa también, los héroes de Telemark, los reales héroes de Telemark, son un poco los iniciadores de esa tendencia en el cine de terror que vino después, muchos años después, con los zombies nazis noruegos, porque si alguien no los hubiera matado en su momento, luego no aparecerían. Ahora no estarían ahí, sí, saliendo de la nieve. Dead Snow. Exacto. Uno y dos. Dos apuntes muy rápidos. En el año 65 ya habían tres Bonds. Sí. 62, 63, 64. Y en el mismo 65 se estrenaría ya el cuarto Bond, que era Thunderbolt, me parece. Ajá. Y, por otro lado, esta historia, no voy a decir que es un remake, pero ya fue contada en el cine en el año 48. Ah, esto, pues, es una curiosidad, ya que es posible, una rareza. Como casi 20 años antes. En el año 48, solo 3 años después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, se hizo una producción franco-noruega, hablando del ataque a la base de agua pesada nazi, sí, que se llamó Campen on Tunganet. Y era considerablemente más fiel a los hechos. Y para la interpretación decidieron contar con comandos noruegos reales que intervinieron 3 años antes o 4 años antes en la operación de ataque a la base de agua pesada. Como curiosidad, no sé si se puede encontrar o no, pero que sepáis que existe, bueno, esta Campen on Tunganet. La red es vasta y amplia, solo hay que rascar la superficie. Pues estamos fuera de tiempo, o sea, no sé cómo lo hemos hecho, pero nos hemos comido hora y media, nos quedan 10.000 temas por hablar. Lo hemos hecho haciéndolo y ya está. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Exacto, y no podemos hacer más. Si tuviéramos un programa de 2 horas, continuaríamos un poco hablando. Y si tuviéramos 3, continuaríamos hablando, y si tuviéramos 10, continuaríamos hablando, y es lo que tiene. Y si nos meteríamos comida debajo de la mesa para ir comiendo, para aguantar más en el ritmo, pero bueno. ¿Con qué nos despedimos? Pues ahí queda ese homenaje a Kirk Douglas y nos marchamos, pues, con otro tema de Infiltrator, con esas aventuras de los policías encubiertos ochenteros en Florida y más allá, y que, pues, es un tema de un grupo que creo recordar que es canadiense, que se llama Rush. Efectivamente, canadiense. Y que tiene por título Tom Sawyer, que creo que es uno de sus temas, no sé si el más conocido, pero uno de los más conocidos al menos, porque incluso a mí me sonaba, sin ser un experto en rock canadiense de los 80, y que este tema pues se facturó allá por el año 81 y cuenta con la peculiaridad en la película de que es, creo que, uno de los primeros que sale y dices, hostia, qué batería más orgánica tiene este tema de rock, como si lo hubiera heredado de los de la psicodelia de los 70, pero centrado en el rock un poco ya ochentero. No sé, así que con eso nos vamos, Jordi, con otro de esos temas gordacos que tiene The Infiltrator, la película que viene esta semana a estrenos. Balan Morghulis. Motherfuckers. A Monday warrior, mean, mean strike. Today's Tom Sawyer, mean, mean.